tenían un partido de Lunati, va a seguir con su columna. Por supuesto, Molina, usted que es amigo del Pepe, tengo algunas cositas para decirle del Pepe que me llamaron la atención. ¿Qué es esto, Molina, del UNASUR? Qué nombre raro, ¿eh? UNASUR, no se meta con mi amigo Pepe Mujica, se lo pido por favor. Ahora, su amigo Pepe Mujica, como usted bien dijo, dio una manito, le dio la ayuda a Néstor para ser secretario del UNASUR. Estuvo bien, ¿no le parece? Sí, parece que después dijo, a mano, y tachó con Gualeguaychú de la lista de los quilombos. Pero bueno, eso lo digo yo, ¿eh? Ojalá, tenemos esa, no creo que haya sido la negociación. No, bueno, pero parece que dijo eso, que dijo, ah, mano. Y después, otra cosa que también, porque parece largo hablar el Pepe, y dijo algo así como que en las próximas elecciones presidenciales todo indica que va a ganar el justicialismo. ¿Y qué digo? Pero no dijo cuál, no dijo qué justicialismo. Claro, igual digamos que ahí en las probabilidades tiene como un 70% de probabilidades que gane alguien del justicialismo, por lo menos. Sí, pero por eso, fue lo seguro, fue como, no sé, así cualquiera. Así cualquiera apuesta, ¿no? Sí, ¿qué le parece? Otra cosa que, pues que estuve viendo, porque bueno, yo no quiero dejar de hablar de mi amigo Mauricio, que estuvo en los tribunales por la acusación sobre las escuchas telefónicas, y el tipo salió ahí medio haciendo pucherito y dijo que no sabía de qué se le imputaba. ¿Y cómo que no sabía, Molina? ¿Qué fue? ¿A tomar el té con los Jardines? No, yo le digo, estuvo muy bien ahí cuando dijo... Yo le preguntaba al juez, ¿para qué me trajo acá? Y el juez no me quería contestar. Pero, ¿y qué estaban haciendo? ¿Cuándo la ajedré? Ahora, y parece que después Mauri se enojó y le pegó a los Kirchner vía Twitter. Los tuiteó, Molina. Era. Ahora, por Facebook no le dijo nada porque ya le pareció un exceso. Ojo que ahora Chávez también tiene Twitter, ¿eh? Se imagina. Aparte... Vio que el Twitter limita la cantidad de palabras que uno usa. ¿Cómo hace Chávez con eso? No, pero Chávez va zafando. El que está seguro que no entra en Twitter es Fidel Castro. Eso póngale la firma. Y se imagina, tiene que hacer un Twitter comunista. Qué lindo el Twitter comunista, ¿eh? Y bueno, una buena propuesta para llevar para la isla, ¿eh? Que no, ¿cómo que no? ¿Sabe de qué quiero hablar? Que a mí me interesa mucho. Ha ganado en los Martín Fierro, y lo quiero felicitar, al mejor periodista de todos. A usted le gusta Víctor Hugo, le gusta Liberty, esos son pichis. El señor Majul ganó el mejor premio al periodista de la década, del oro, del mundo. Señor Molina, ¿qué pasó ahí? Y fue muy gracioso ahí cuando Majul dijo, no, yo me sorprendí, no pensé que iba a ganar, y sacó una hoja y... Sacó la lista, 2 horas y media, bro. Otra cosa que me llamó a mí la atención... Porque aparte, viste, que Majul usa esas palabras incisivas, que dice, por sí o por no, tiene miedo, Molina. Lo que me llamó la atención de los premios, que usted gana un premio y le agradece a la mamá, le agradece al papá, cuando gana Martín Fierro le agradece a Aptra. No, los grosos como Majul, ¿a quién le agradecen? Al grupo empresario le agradecen, Molina. Un fenómeno, fue, la verdad, eso estuvo, hay que sacarse el sombrero, sobre todo por la capacidad de asombro, yo la verdad que no me lo hubiera esperado. Pero es como, es el amigo del jefe, Majul, ¿eh? Que bien se lleva con el jefe, a mí me llama la atención eso, ¿eh? Sí. Pero fue, sin duda, fue la estrella del Martín Fierro. Yo creo que le arañó el Martín Fierro de Platino a César Jiménez, mire lo que le digo. El año que viene, gana el de oro, Majul. Estuvo ahí, mire, yo lo tengo que dejar porque el programa tiene que seguir adelante. Para la semana que viene vamos a seguir hablando de esto. Como dice un amigo, tiene miedo, se compra un perro y lo resuelve. Perfecto, un saludo a Majul. Abrazo grande.